A mí me da que no sabes, a mí me da que no sabes. A mí me da que no sabes andar con prisa y por eso quieres volar. Yo me conformo con sacarte una sonrisa, que poco te va a costar. A mí me da que no sabes andar con prisa y por eso quieres volar. No es por cantidad sino calidad, con la que puedo lograr mi pena achacar. Mira cómo cuido lo que hago, sin espera de halagos. Os va a ser imposible que con prisa trunquen fe. La mezcla perfecta como leche con café. Un boli y un compás y todo sale. Mi voz os vaporiza y crece en plantas naturales, según los lugares. En otra abierto lava y erupcionan los volcanes. Hoy es delirium tremens con ángel, titanes. Vales o no vales, corren demasiado y andan sobre clavos. Están esclavos y anclados. En esta carretera yo describo el atestado. En esta cartelera en portada mi atentado. Es amor por lo escuchado, nunca manejado fuera de lo laboral. Escribo tranquilo, sin presiones. Vidas en directo, aquí no hay interpretaciones. Siempre traen el peso de la rima que silencia apariciones. Los 360 del cuerpo están por encima y yo dando las gracias, los buenos días. Veneno en la información recibida. ¿Y qué es lo que quieres? Tú, soy lo que queda de un perro en una autovía. A las paredes, boli salvando vidas. Puede que algún solista de letras mire la cifra. Le di boleto a esa rifa por mi familia, por obsoleto que salga según el día. Gamas de gris, sonrían hijos de puta. Minoría absoluta, sin cambios en la conducta. Fiché París de camino a la misma ruta. Madrid, Barajas, medio caraje y feliz. Asusta, despacio en Kelly si alguien me busca. Tinta en el Edwin y Pablo, guerra en la música. Tú sí cambiaste por la guita y su fusta. Cabrón, hazme un favor y coméntame que no te gusta. A mí me da que no sabes andar con prisa y por eso quieres volar. Yo me conformo con sacarte una sonrisa, que poco te va a costar. A mí me da que no sabes andar con prisa y por eso quieres volar. No es por cantidad sino calidad, con la que puedo lograr mi pena achacar. Sí. Y aunque es difícil en los tiempos que corren, hago temas que me socorren. Otros corren como el Usain, no es lo mío dormir. Siempre nos quedan razones para seguir luchando por el rap, que es todo lo que tengo. Tenemos dos dedos para no entrar al juego de llegar lejos a costa de cantidad. Que va, en intereses se cobran tu integridad y mejora mi manera. Despacio, buena letra y disfruto de un paisaje que no alegra, pero en alta definición como la muestra. Nos aporta el color que ameniza una libreta. ¿Dónde ha quedado tu feeling, poeta? A ver lo que ciega una meta. Yo soy feliz así, sin pensar en mi cartera. Yo soy feliz así, con el fin de curtir una sesera. Nunca tuve prisa y eso se nota. Escribo un trozo de mi alma en cada estrofa. Dibujo una sonrisa sobre tu boca. Disfruta el día a día, que la vida es corta. Goza cada segundo que respiras. Mira cómo se te arriman estas líneas. Rimas que te animan, te alivian. Si estás en soledad, hoy somos tu familia. Estamos para esto y mucho más. No vamos a dejar pasar la oportunidad de darte todo lo que tenemos con Ángel. Queremos acompañarte en este viaje, regalarte el arte a cambio de un instante. Tenemos ganas de escucharte, de que formes parte, de que con nosotros te lo cantes. A mí me da que no sabes andar con prisa y por eso quieres volar. Yo me conformo con sacarte una sonrisa, que poco te va a costar. A mí me da que no sabes andar con prisa y por eso quieres volar. No es por cantidad sino calidad, con la que puedo lograr mi pena achacar.